Mitines de solidaridad a la justa causa del pueblo coreano se efectuaron respectivamente en fechas recientes bajo el auspicio del Partido para Todos y el Movimiento Revolucionario Tupamaro de Venezuela. Asistieron directivos de varios partidos y entidades venezolanos con sus habitantes y el embajador y otros miembros de la sede diplomática coreana en esa nación. Los oradores enfatizaron que saldrá victoriosa sin falta la lucha del pueblo coreano por devastar las acciones de provocación de la nueva guerra de los imperialistas yanquis, defender la soberanía del país y el derecho de la subsistencia de la nación y acelerar la construcción socialista.